El juez está sobre la tierra, trayendo los juicios a esta humanidad. Hoy vemos esa realidad que en forma de símbolos Juan pudo mirar. Su cabello blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar. Su cabello blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar. El juez hoy ha descendido con juicio divino, como estaba escrito. Se vieron siete mensajeros formando su barba y el ocho su cabello. Su cabello blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar. Su cabello blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar. El mismo que fue intercesor, el que fue abogado, Cordero de Dios. Y hoy se ha manifestado como rey y juez y también león. Su cabello blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar. Su cabello blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar. Y sabiduría.